Dirigentes de la UONSAFE, la Unión de Organizaciones del Norte de Santa Fe, se juntaron en el día de ayer miércoles para discutir uno de los temas que más les preocupa, la Ley Nacional de Agricultura Familiar, aprobada a fines del año pasado y que espera su reglamentación. Para ello, invitaron a participar a Eduardo Sorazábal, integrante de la agrupación Grito de Alcorta de la zona sur de la provincia, y a Luis Echenberger, representante provincial del Foro Nacional de Agricultura Familiar. Pablo Viedo, integrante de la UONSAFE, nos contaba el porqué de la reunión. Hoy era más para debatir lo que es la ley de la agricultura familiar que ha sido aprobada a fin de año y lo que está faltando es la reglamentación. Y se estudió todos los puntitos, los artículos y bueno, y ver a ver cómo nos involucramos nosotros dentro de lo que es la reglamentación para que seamos parte. Una vez que la ley es reglamentada, vamos a hacer esa juntadita de UONSAFE amplia, pero en la provincia de Santa Fe. Vamos a juntar la mayor cantidad de organizaciones, así como que está interesado, que se involucra, como el sector de pequeños productores, que le interesa trabajar sobre la ley de la agricultura familiar. Y yo creo que ahí empezamos a abrir ese paraguas donde decimos, bueno, la provincia de Santa Fe se adhiere a la ley de agricultura familiar. Nosotros tenemos un gran trabajo ahora que con los comunicadores que tenemos desde la UONSAFE van a empezar a salir en algunos espacios, van a hacer algunas cartillas, se van a empezar a informar por el tema vía correo electrónico o el tema de las redes sociales y empezar a trabajarlo en cada organización de zona. Que vayan conociendo qué es la ley, cómo nos defiende, qué es lo que tiene, los argumentos, los objetivos, el fundamento. Por otra parte, Sorazábal explicó que este fin de semana se reúnen en el Consejo de Agricultura Familiar todas las organizaciones, junto al INTA, al INTI, al SENASA y demás organismos del Estado, para discutir la reglamentación y que salga lo antes posible. Fue intensa la reunión y a la vez esperanzadora. Las organizaciones de pequeños productores buscan en la reglamentación de la ley el marco legal y la ayuda que les permita ser tenido en cuenta. Desde el Instituto de Cultura Popular en el norte de la provincia de Santa Fe, informó Marcos Villa para el Foro Argentino de Radios Comunitarias.